juguete. Ganas de juguete. Ganas por el ano, Sara Queen. Ganas de cambiarte el sexo. Ganas de comprarte un dildo. Ganas por el ano, Sara Queen. Por las cañonas del maricón, un baile rojo es mucho mejor. Porque él es tu candidato, Sara Queen. Con su mano y la pasión de siempre, tú ya no se verás diferente. Porque Pablo te lo mete sin compasión. Ganas de mamarte, ganas.